Eres mi rey, mi compañero fiel. Solo tú eres mi Dios, mi amado Salvador, el que me guía. Tú eres mi pan, eres mi sol, mi diario caminar. Solo tú eres mi Dios, eres mi buen pastor, el que me guía. Yo te seguiré y te adoraré todos los días. Yo te serviré, obedeceré. Palabra es la verdad. Tú eres mi Dios, eres mi rey, mi compañero fiel. Solo tú eres mi Dios, mi amado Salvador, el que me guía. Yo te seguiré y te adoraré todos los días. Yo te serviré y obedeceré. Tu palabra es la verdad. Palabra es la verdad.